nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Continuamos desde... Sí, saludos. ¿Desde dónde? Se encuentra la transmisión. Se encuentra bien para tranquilidad de su familia. Sí, por favor, porque se lo ve pálido, pero sí, sí. Atención, un médico. ¿Hay un médico en la sala? Sí, buenas tardes. Soy el doctor Finocchietto. Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Sí. Decíamos, ahí no hemos dicho que hay unas cajas aquí adelante en el escenario, sí, para el público presente, que es para que dejen mensajes que después leeremos o pedidos para el sobornos. O regalos, sobornos, incluso también. Esa voluntad, ¿no? Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué calore que hace, no? Nuestra habitual sección dedicada a glosar el calor, tal como sí. La radiofonía argentina hace horas. Con todo. Uh-huh. Que ahora se viene con todo. Sí, a radio, sí. Sin embargo, como solución tenemos turismo refrescante. Ay, es decir, lindo. Opciones turísticas a lugares donde hace frío. ¿Para qué? Para refrescarse y librarse de la calor. Bueno. Así que tenemos con nosotros al periodista Patricio Barton, que es experto en viajes, claro. Sí, con su... tiene una agencia también, una pequeña agencia. Sí, el hombre que vino del frío. Que se llama ¿Dónde Judas perdió el poncho? Sí, señor. La idea es destinos exóticos. Claro. ¿Exóticos? Sí. Exóticos. Y fríos. Y fríos. Sí. Y frío, dígalo sin... Frío, frío. Ah. Muy frío. Pero no, exóticos... Sí. Comenzamos, por ejemplo... Por los fiordos noruegos. ¿Los qué? Los fiordos. ¿Es una familia? ¿Están fríos? En esta época, sí. Ah. Son sindicalistas. Después se pone... Le pone ¿cuánto fresquito? Frío hace allí, buenas tardes. Yo estoy aquí con mi señora. Sí, señor. Estamos que no podemos más. Bueno, usted vio lo que es para gente como nosotros, ¿no? Pero nosotros estamos casados hace mucho tiempo y de golpe, imagínese, me llama mi cuñada y me hace, ¿viste qué calor? Y le hago, sí. O sea, usted sí, les hablamos continúe, de eso. Continúe adelante. Bueno, allí en el paquete turístico que tenemos para ir a... ¿Paquete allí turístico? Sí. Te voy a contar, ¿qué es eso? Porque tiene todo incluido, señora. Tiene el aéreo. ¿Eh? ¿Qué es el aéreo? Un chocolatín, me regala. Se le va a derretir con este calor. Regálemelo allá en los cerdos noruegos. No, el pasaje en los fardos, en los fardos. Claro. Los fiordos de pasto. En las agencias de turismo hablamos así. El pasaje se dice el aéreo. Ajá. Después, ¿el aéreo qué es? ¿Un avión, entonces? Es el aéreo. Es el pasaje. El pasaje. Son 8 días, 4 noches. Ay, ¿cómo hacen? O sea, no duerme la mitad del viaje. Y una vez allí, usted puede disfrutar del hielo, de los glaciares. Ay, por ejemplo, a mi señora le interesa mucho patinar en ríos helados. Ay, siempre quise patinar. Ay, sí. Pero los ríos de Buenos Aires no se hielan nunca, sí, no. En invierno. Hemos ido, por ejemplo, al río Reconquista, discúlpeme, al arroyo Morón. Sí. Estuvimos esperando, a veces vamos las noches de más frío, que hace menos de 0 grados. No, sí, todo. Y sin embargo no se congelan. Y preguntamos nosotros, ¿por qué no se congelan si hace menos de 0 grados? ¿A qué temperatura se congela el agua? Ahí está. No, pero miren... Listo, ya está. Vámonos. ¿Por qué él me hace siempre que yo me meta en el río igual y yo me hundo, señor? Claro. No, vamos con los patines, nos pasamos lustrando los patines y el río no se congela, señor. Es más fácil que se le congele... Sí, ya sí me dice lo mismo. Un lago... Una laguna, pero no en la provincia de Buenos Aires. Usted tiene ¿cómo se congela? Como mínimo a la Patagonia Austral. No, el lago Coso tampoco se congela. No, allí recién por la zona de Tierra del Fuego hay algunos que se congelan. No hay lago. Sí, se llama Mar, Estrecho del Rey. Algún laguito de por ahí. Bien. Pero también allí en Noruega, ¿eh? En Noruega se congela todo. Y usted ahí puede patinar. Sí. Hay muchas cosas para hacer en la nieve. A ver, dígame qué cosas puedo hacer. A mí me encantaría hacer un muñeco de nieve, justamente. Vos sos un muñeco, viejo. Sí. Ahí, en nuestra agencia, el muñeco está incluido también. ¿En el paquete está el porque muñeco? Porque está... En el paquete está el muñeco. Sí, está incluido. O al revés. Bien. Usted llega... O sea, nosotros le ponemos la forma básica. al muñeco. No, del muñeco. Le decimos, bueno, el muñeco que adquiere usted es este, el de otra pareja. Pero yo soy capaz de construir un muñeco. Bueno, no, pero para que no hubiera sido aquí en este lugar donde hace tanta calor. Si no hubiéramos sido él y yo escultores. Claro. Sí, pero yo envidio a los niños de otros lugares, por ejemplo de Laponia. Sí, sí. ¿Cómo? Que arrojan bolas de nieve. Sí, se arrojan bolas de nieve el uno al otro, sí, y de ese modo son felices. Lo salen a patinar con unas cosas para las orejas, como Badía. Y, sí. Y nosotros no, aquí parados, siempre jugando, mirando la televisión. Que la oreja, en general, el turista que viene de zonas templadas, o incluso tropicales, sí, sí, y subtropicales, subestima el frío y dice, no, yo las orejas no me va a pasar nada, me las dejo descubiertas, y lo primero que se le congela es la oreja. Sí, la oreja, ¿no? Sí, sí, la deja se le cae incluso la oreja, claro. Por eso la venta de discos tan grande en algunos conjuntos. Pero ¿sabes que en algunos lugares, me parece que Dorio Aldugo, por algunos lugares, en donde a la gente se le tiene que cortar el lóbulo? Sí, oh, y no es lo único, el lóbulo de la oreja. Por eso, pasa por eso que dice usted, porque si no, no tendría que... Yo me hice una vez un recuento de óvulos rojos. No, señor, eso es otra cosa, eso está en la sangre. Cuando está una por quedar embarazada, me explicó mi médico. Sí, sí. No, el lóbulo de la oreja, ¿qué es esto que le cuelga a la oreja? ¿Vio? Está grande. ¿Eso donde, en qué país, por ejemplo? En el Canadá. En el Canadá. En la tundra. Sí. Yo creí que la tundra era una bailarina. La hermana de la tundra. Esta noche, la tundra. Mañana debe ser bastante ligera de casco, la tal tundra. Ni le digo cuando baila con la estepa. Sí. Me han dicho que se llama Estefanía, en realidad. Sí, sí. Bien, la tundra en el Canadá. Sí, me ahí han dicho se tiene que proteger la ciudad. Sí, porque ni siquiera encuentran las ciudades. ¿No? Hay un viento blanco, sí, que no deja ver nada, y usted viene, es conductor de aviones, supóngase usted, sí, de aéreo, ya no, por supuesto, este, sí. Viene ahí y dice, ¿a dónde está la ciudad de Winnipeg? Sí. O de Winnipeg, la que no es en Alemania. No sé, es Ontario. Claro, y no está. No está, no está, no está, y no la encuentra por ninguna parte. ¿Y qué pasa? Y bueno, no la encontró. No la encontró. Vuelve a decir. Intentamos aterrizaje forzosos en cualquier parte. Por eso se han fundado muchas ciudades en el Canadá a partir de aterrizaje forzoso. No, señor. Solo eso explica que haya ciudades ahí. Casi 9 de cada 10 aterrizajes en el Canadá son forzosos. No, señor, los pilotos manejan de... Los forzosos de Almagro. Sí. Por eso hay una que se llama Toronto. ¿No? No, señor, lo que usted llama aterrizaje forzoso. Sí. Los pilotos ahora manejan por instrumento. Sí, bueno, son por instrumento, pero forzoso. No, le ponen ahí forzoso. Afundaremos esta ciudad y le pondremos Toronto. Toronto. Toronto, perdón. Sí, como te lo vengo diciendo. Va todo por radar, el radar le indica, todo el avión está... Bueno, pero eso no quita lo que yo le estoy contando. No fundan más ciudades. A mí me gustaría, perdón, ¿no? ¿Se pueden cortar árboles en Canadá? Porque yo he visto que hay grandes bosques. Es lo único que hay, sí. Y nos gustaría ir con una motosierra. No, ¿por qué? Y en una tarde nos bajamos 3-4 hectáreas. Secoyas, señor. Son cebollas. Sí. No, son de cicoyas. Son los árboles de milenario. Me parecía que no estaban tan al norte los collas, ¿viste? Son áreas protegidas lo que dice, señor. Parques nacionales. Si no hay nadie. Por el estado del Canadá, señor. En el Canadá no hay nadie. Uno de los estados más presentes. ¿Quién se va a enterar? Sí, ¿quién señor? Se va a enterar con ese viento blanco, con esa ausencia que hay? ¿Cuántos grados hace, por ejemplo? Y depende en qué zona del Canadá. Clara, ¿cuántos grados hace? 20 grados bajo cero. Y ya me voy tranquilo. Bueno, 20 grados bajo cero. Ahora me voy tranquilo. Hasta luego. Mire, si usted quiere hacer algo original, sí, en zonas frías, sí. Adivinó mi intención. Bien. Si no fuera porque se lo dije, estaría... tenemos pasmado. El avistamiento de osos polares. ¿Perdón? Oh, avistamiento de osos polares, vieja. ¿Avistamiento? Lo llevamos a un área de osos polares. Sí, me imagino. Sí, claro, porque si no... Y miran. ¿Quién? El oso, mira. El oso. No. Ustedes, los turistas. ¿Pero y qué gano con mirar? ¿Desde dónde lo miro? No, a mí me gusta... De cerca, el oso. Como en el zoológico. Ya pero... sentir el olor del oso. Bueno, por ejemplo, el zoológico. Ahí está, hermoso. El zoológico es lo mejor, porque el oso está allí, lo separa en una regla y uno le puede tirar cosas. No, pero eso es... Hacerle señas. Insultarlo, pese a ser un animal salvaje y asqueroso. No, el oso polar, mira, el oso polar acá en el zoológico tiene calor todo el tiempo. Bueno. ¿Y qué quiere? Y en el zoológico de Toronto, por ejemplo, debe estar lleno de osos polares porque es fácil cazarlos por ahí. Claro, ¿qué ve cuando me ve? No, tiene menos calor allí, pero lo que yo le propongo es un avistamiento que se puede ver o no. ¿Y el oso polar es peligroso? Pero no, no es peligroso ¿cómo? Porque estamos a una distancia prudencial. ¿Cuánto es? 10 kilómetros. Lo ve desde el hotel. ¿Cómo ve el oso blanco en el blanco de la nieve? No, porque algo está mintiendo usted. No, usted primero lo va adivinando. Yo soy buenísimo adivinando osos. Póngame a prueba. Ponle la cola al oso. A ver, si yo le muestro esto. Sí. Vámonos, viejo. ¿Hay un oso cerca o no? No. Usted, una adivinanza es... ¿Qué es un animal que es peludo? Que por la noche anda en cuatro patas. Que por la mañana anda en cuatro patas, al mediodía en dos y a la tarde en tres. Mi suegro. Y yo le contesto el yacaré. Y usted me dice, adivinaste. Claro, pero no. El oso polar es uno de los animales más malos, ¿no? Más feliz. No hay animales malos y buenos. Claro, siempre ese relativismo moral. Terminemos con eso. Claro. Terminemos con los animales, caballero. Sí. El oso ¿Qué polar? Come el oso polar, primero? Ahí está, helado. Come pescados. Quizás algún si encuentra alguna foca chiquita también. Hay un circo, porque si no, ¿cómo la va a encontrar? Sí, ¿dónde hay una foca? Es muy difícil. Si yo comiera foca, me hubiera muerto de hambre hace mucho. ¡Qué suerte que no somos osos polares! No sabríamos qué comer. Sale no, a buscar la comida, porque... Claro, no se la van a llevar... No hay delivery en el polo. No debería haber dicho eso. Bueno, y el después se queda en la cueva. ¿Dónde vive? ¿Qué cueva? No hay cueva. Sí, hay cuevas. La tundra, ¿dónde viste una cueva? Sí, hace ahí hay no, en el océano Ártico no hay. No hay cueva. El océano Ártico congelado no presenta ninguna cueva. A salvo donde ve dos rocas. Sí, que configuran una cueva. No, ¿sí? No con dos rocas no configuran una cueva. Donde ve dos rocas hacen un arco, se juegan la pelota, lo sumo. No, señor, se mete ahí, eso además se tapa con nieve y ve eso así. Nunca vi un oso polar tapándose con nieve. Se llama esquimal eso, ¿no? No se tapa el oso a sí mismo. La nieve tapa la cueva, señor. Y verna así, la frase. Pero tiene que haber... La cueva cerca la flor. Tiene que haber juntado alimento también para su cría. ¿Para quién? Y su prole. Te está insultando. Su conaprole. Escúcheme. Para mí todo eso es mentira. ¿Dónde va a buscar la comida? ¿Qué cosechador el oso es? Va a buscar, va a ¿A dónde pescar? Va a buscar? ¿Hasta Estados Unidos? Va a cazar. ¿Eh? Vio los lugares donde se congela, por ejemplo, el mar. El oso sí. A veces no distingue que eso que está cubierto de nieve en verdad es el mar. Claro, imagínense. Y rompe y por ahí se cae al agua, pero sabe nadar. Sí, vive ahí, más o menos. Qué vida, ¿no? Desgraciada. Sí, los... para eso más vale extinguirlo, ¿no? Pero no, y bueno, ¿qué hace uno allí? Y en plan de turismo, usted... mirando como el oso... No, le describo cómo es el paseo. Esa vida miserable. Ya la vimos esa película hace como 40 años. Le describo como me deja que le cuente cómo sí, es el paseo. Y para contar las cosas esas, sí. Usted se queda quieto. En silencio. Vámonos. Mirando el horizonte, en el caso de que lo distinga, todo blanco, y de pronto alguien dice, allá, allá. Ah, no, no. Allá. Un oso. Soy yo. Ah, perdón. Y entonces, la emoción, la ansiedad, el hambre, descubrir la naturaleza salvaje en su máxima expresión. Este te quiere proponer algo asqueroso, viejo, vámonos. Déjelo. Hasta que termina el paseo. Usted, si aparece bueno, el oso, sí. A veces no aparece, ¿eh? Ah, bueno, pero entonces yo no le voy a pagar. Una vez apareció. Y el... un oso No se llegó a ver bien. El oso ataca al hombre, vamos a hacer la pregunta. No, el oso huye, si usted no lo molesta. Ahora, ah, si usted no lo molesta, bueno, eso no, me dice eso todo. Y hasta la loma si usted no lo molesta, el león no hace nada. Si usted, si usted no lo molesta, el tiburón no hace nada, ni... ¿Sabe la gente que le hace algo? Y de hecho, los leones se comen muchas personas. ¿Y cómo vas a saber si el tipo, qué, le hizo algo? No, nosotros no lo dejamos que ocurra lo que deba ocurrir. Y ya cuando un oso se come a alguien, supone que por algo habrá sido. Claro. Y sí, por algo fue, lo molestó. No, si no, no se come. Un oso no se come algo que camine y esté vestido. Ah, no, escúcheme. ¿Que camine qué? Y esté con ropa. No quiere decir que las focas podrían evitar su mísero destino con una americana vistiéndose. Y además no camina. La gente se viste por eso en el Canadá. Incluso nunca se desvisten. ¿No? No. Cuando marido y mujer van a tener intimidad, por ahí la mujer se saca toda la ropa y aparece así, como Dios la trajo al mundo. Sí. Y el marido le dice, vestite, que te va a comer el oso. Y díganme, ¿qué otro animalito hay aparte de esas porquerías que no, claro, se ven y que no, no se ven? No, hay otro animal un poco más aleroso. No hay, sí, casi nada. Bueno, la foca, en cuestión. Ah, otra vez. Vale. Y focas y osos, nada. Sí, se ve una foca más, por lo general está corriendo o algo así. No sé si la foca corre o se desplaza. Ella tampoco lo sabe. Sí. Pero aplaude igual. En general está huyendo la foca, pobre. El destino de la foca es huir. En cuanto a lobos. Ah, qué pueblo. General Perón, señor Perón. ¿Qué me dice de los lobos? Pero en especial les tengo mucho miedo. Ahí está. Yo no le danzo con lobos. ¿No estará insinuando que...? Bueno, usted se ha dado cuenta que lo que mi marido le estaba diciendo era que... Yo he sido leñador mucho tiempo. Me parecía por su camisa. Y bueno, había un chico en el pueblo, Pedro. La piel de Judas, sí. Pedrito. Sí. Pedrito Moreno. Pedrito Moreno. Tipo frío, glacial. Bueno, Pedro cuidaba ovejas, digamos. Uh-huh. Cada tanto daba la voz de alarma. El lobo, el lobo. ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Nosotros íbamos, ¿cierto? A ver dónde está el lobo o Pedro. Bueno, decía Pedro, les he jugado una broma o leñadores. Ah, bueno, volvíamos. Qué ocurrente. Sí, este chico, sí, al otro día, el lobo, el lobo. Íbamos, no, no, no, no. No estaba el lobo. Les he gastado otra broma. Y así. El lobo, el lobo. Y así todos los días nosotros sigamos. 6 años. Una noche, oímos, el lobo, el lobo. Vos habías bebido. Y lo mismo de siempre. Uh-huh. Y uno de nosotros dice, nos está llamando el Pedro. No, o al Pedro. Malo. No vayamos. No vayamos porque seguramente se trata de una broma. Sí. ¿Cómo una broma? Porque yo no... Sí. Sí. Él no se había dado cuenta de ese día. Trata de hacernos ir y allá, claro, decirnos... Sí. Digo, eso no es lo que pasó un día de estos. Sí, sí, viene pasando, sí, sí, todos los días desde hace 6 años. Bueno, no vayamos. ¿Quiere creer que ese día... Justo, pero mira lo que era fatalidad. No me... ¡Era verdad! Sí, no era broma. No era broma, era verdad, estaba el lobo y, bueno, se los comió a todos, sí, ¿no? A las ovejas primero y a Pedro después. Pedro después, que seguía gritando. Y eso le dejó una enseñanza. Eso no dejó nada, porque... ya comido que se lo hagan a uno... Uno ya no aprende más. Ya no aprende más una vez que está en las entrañas del lobo. Claro, no, pero a nosotros sí nos dejó una enseñanza. A los que quedaron. No concurrir ante ningún llamado de auxilio. Claro. No es así. No, entonces, el cuerpo de leñadores e incluso la policía en el Canadá no acude nunca a los llamados. ¿Pero cómo es eso? ¡Socorro, policía! ¡Grita! ¡Me están apagando! ¿Creen que somos tontos? Es una Pedro Grullada, dicen. Pero claro, no, señor. La enseñanza es no bromear con lobos. Nosotros... captamos el otro lado de la enseñanza. Es decir, no ir cuando te llaman, porque podría ser una broma. Claro. El pensamiento lateral. Claro, sí, sí, sí. Para llamarlo. Y entonces, incluso en el Canadá, el llamado se da por no hecho. Bueno, cuando uno quiere que alguien venga, no lo llama. Claro. Y el que... Porque si lo llamás no viene creyendo que es una broma. Por ejemplo, un incendio, supongamos, Dios no permita, claro, en Vancouver. O sea, entonces viven, no llaman a los bomberos. No, señor. Y los bomberos, ante este silencio sospechoso, dicen, ¿cómo no nos están llamando de todos los edificios para hacernos bromas? ¿Cuál es el que no nos llama? Este. Por algo será, dicen los bomberos, van allí, vale, y es el que se está incendiando. Pero, ¿y se está incendiando? Sí, siempre. No, no sería una broma. Cuando no se incendia un edificio, los canadienses están de broma. Esto explica la muerte de Walt Disney. Es muy trabajoso vivir así. Sí, entre el frío, los osos. Sí, es muy, bueno, trabajoso. Bueno, ¿en qué vamos? Vamos a tomar un pasaje con mi señora. Hay un tren, porque sí, soy al Canadá. ¿Por qué océano vamos? No, usted no va a tomar el aéreo, entonces. Ah, el aéreo, el sí. El aire, sí. Vamos un aéreo. Sí. Y después en unas van. ¿Eh? ¿En unas qué? En unas van algunas y en otras van otras. Sí, pero nosotros nos interesa. En unas van, serían unas combis. Ah, sí. Acondicionadas a todo trapo. Ah. ¿Con trapo? Sí. Puerta a puerta, qué claro. Asqueroso, no podrían poner cuero o algo, no, sí. Por supuesto, con calefacción, sí, servicio de bebidas. ¿Aire acondicionado tiene? No, no tiene, no existe. Oh, y hasta que llegamos allá lo vamos a derretir. Una con asiento de trapo y sin aire acondicionado. Es una rascada. 14, ¿qué es esto? No son legales esas combis que van al Canadá, no, ¿eh? No, señor, con bebidas a bordo. ¿Perdón? Bebidas a bordo. ¿Viejo? Bombón de cortesía. ¿Con qué? Bombón de cortesía. Yo lo vi medio. Le damos un bombón de cortesía. Y le damos un bombón. Pura cortesía. Sí, pura cortesía. Y se lo sigue, le tome ese. Ataje el bombón de cortesía. Es un oso del zoológico. Abre la boca ese. Es la bienvenida que damos nosotros en la agencia. Y el hotel. Es muy importante el hotel. ¿Cómo es el hotel? Bueno, el hotel. ¿Cuánta estrella tienes? El hotel es aparte, ¿eh? El hotel es un aparte hotel, claro. Sí, no, es aparte. ¿Aparte es, qué quiere que duerma al sereno? No, no, digo, lo contrata aparte. Tenemos hotel. ¿Cómo lo voy a contratar aparte, señor? Sí. Y yo empiezo a buscar un hotel ahí donde está el oso. No, no lo busca. No, no lo busca. Dije el paquete, cuando deshace el paquete. No, en lugar usted de... habló de un paquete. Ahí está. Revisé todo el paquete y había de todo menos un hotel. Sí. ¿Para qué me hace este paquete? ¿Usted lo vio en el folleto? No, estaba en el fondo del paquete lleno de videos de papel. Usted puede elegir, y después se lo paquetizamos. Sí, sí. Viejo, no. Nunca había oído. No, paquetizar. Sería mejor empaquetar. ¿Sí? Sí. Incluso va poco al banco. En el banco le hablan de paquetizar. ¿Sí? ¿Y por qué no empaquetar? No, ah, porque teme que lo descubramos. Claro. Ya pasó hace una semana, pero bueno. Sin embargo, te empaquetan. Sí. Le dice, ¿usted está paquetizado? Vale. Sí, le gusta. Bueno, usted puede elegir hotel 3, 4 o 5 estrellas. Por supuesto, acostado con el banco. No, no hay hotel de 6 estrellas como hay en los Emiratos Árabes. ¿Qué es 6 estrellas? ¿Cuál es la estrella? Es todo... ¿Es por el precio que te hacen ver las estrellas, no? Sí, te dicen todo el tiempo, este es un hotel 6 estrellas, este es un hasta hotel 6 estrellas. Hasta que te lo crees. Claro, sí, claro. Yo, sin embargo, he oído algunos de 5 que no había manera de creérselo. Sí. Sin ir más lejos. No. Bueno, señor, vamos a... Si lo hace... Lo contratamos en la data. Listo, ¿de dónde sale el micro? De acá el 9 de julio, ¿no? No, usted, bueno, el aéreo no sale de Ezeiza. Bueno, pero ¿dónde sale el micro para tomar el aéreo? Bueno, ahora está saliendo de la sede de Lanús. ¿Ahora? En este momento, llegamos, sí. Tiene que salir desde allá. ¿Y qué día sale el aéreo? El martes. Y bueno, vamos yendo ya. El martes, no sé, el martes no te cases ni te embarques. No importa, vamos a vieja, ¿Ves cómo sos? Bueno, ¿le pago ahora o le pago allá? No, no, págueme ahora, sí, porque yo tengo que hacer todas las reservas. Dale una seña, déjale... Le dejo una seña. 30. La seña del mate y venga. Bueno, muchas gracias, No, mira, que lo vamos a ser tan felices. ¿En serio? Tan felices con el frío. ¿Igual que todos los años anteriores con el calor? Sí, igual. ¿Y justo vamos a estar? Sí. ¿Solos? Sí. ¿Estás seguro? Mozo. Sí. ¿Podemos cambiar el pedido? Pausa.